Hola, buenas noches. Bienvenidos a la última emisión de Buscando Leones en las Nubes por este curso. Elena Villegas, desde el control, y Alberto Sansegundo, como creador del programa, os saludamos e invitamos a disfrutar con nosotros de una espero que estimulante hora de radio. Esta noche, sin un eje unitario vertebrador del espacio, retomamos nuestro muy favorito esquema misceláneo, hecho de una sucesión de fragmentos literarios y piezas musicales, heterogéneos entre sí, sin más hilo conductor que el de su indudable belleza y su alto potencial de sugestión. En el caso de la literatura, traigo 14 textos, recogidos de lecturas más o menos recientes, en los que comparecen algunos de los temas más queridos y más reiterados en nuestra ya dilatada historia, como son el del amor, el paso del tiempo, la vejez, las decepciones, el enamoramiento y las ilusiones, la tristeza, los recuerdos, la memoria, la infancia perdida, el destino, las mujeres, la soledad, el miedo. La banda sonora participa también, como no podía ser de otro modo, de los rasgos que habitualmente definen la música de Buscando Leones en las Nubes. Canciones variadas, de orígenes y estilos muy diversos, pero coincidentes todas en la emoción, la dulzura y la sensibilidad, así como en un común tono melancólico y una indiscutible belleza. Confío en que disfrutéis de esta nuestra despedida del curso 2018-2019. Mi familia. Hace mucho que no sé nada de ellos. ¿No cree usted que eso del nacimiento es cosa del azar? Incluso si en un principio intentamos convencernos de lo contrario. ¿Y que nos sentimos agradecidos por el cariño que recibimos únicamente porque somos débiles y estamos desorientados? Todavía no hemos aprendido a admitir que el destino funciona independientemente del vientre materno. Nothing in it for me, except a heart that's lazy. Running for my own life now, I'm really turning some time. Looking up to the sky for something I may never find. Stop. Love that will make it. Fui hasta ella e hinqué las rodillas. No era menos potente que mi deseo la voluntad, ahora a punto de cumplirse, de convertirme en la persona a quien ella concediera acceso a su mundo privado, de significar algo en el relato que ella misma se contaba. Cuando me apoyó sus manos en los hombros y se arrodilló ante mí, experimenté la solemnidad que ese gesto implicaba para ella, y me emocioné aún más por ella que por mí. La miré a los ojos. «Es nuestro cuarto encuentro, ¿sabes?», dijo ella. «Si cuentas la llamada telefónica, sí». «¿Me besarás?». «Me da miedo», dije. «A mí también. Me das miedo tú. Tengo miedo de los dos». Acerqué mi cara a la suya. «El que lo rompe lo paga», susurró. La habría besado toda la noche. La besé toda la noche. La noción de cómo pueden pasar las horas en un puro besarse ya se me escapa, como el resto de mi juventud. Soy el menos complicado de los hombres. Todo lo que quiero es amor sin límites. Cuando sei qui con me, questa stanza non ha più. Sei qui vicino a me. questo soffitto viola no, non esiste più. Io vedo il cielo sopra noi che restiamo qui abbandonati come se non ci fosse più niente, più niente al mondo. Suona un'armonica, mi sembra un organo che vibra per te e per me. Su nell'immensità del cielo, per te e per me. ¿Cómo suceden las cosas? ¿Cómo elegimos? Una persona entra en nuestra vida y ya no podemos pasar sin ella. Pero habíamos vivido sin ella antes. Como si solo fuéramos la mitad de nosotros mismos y nunca lo hubiéramos sabido. Got a hold on me. Oh, tell me, pretty as can be. Everybody knows this town. Shadows are drifting in silence. We're lost and be found, and everybody knows this time. We'll get by, move it on, let it decide. Watercolored memories, soft as a summer's breeze. You're as pretty as can be. Una mujer adulta es como un coyote. Puede pasar con muy poco. Los hombres son más como gatos caseros. Déjalos en paz durante mucho tiempo y mueren de tristeza. Tu as commis cœur absent. de cette balade fait pleurer le cœur de son amour, un amour qui est un cadeau. Ainsi âme si froide. Enfrente se veían unas construcciones decrépitas de hierro, y entre las traviesas de las vías más alejadas, por donde no pasaban los trenes, crecían bien altos unos hierbajos silvestres. De pronto, tuvo la sensación de que nunca había vivido y se sintió sorprendida. Era cierto, no había vivido realmente. Desde que tenía uso de razón, no había hecho otra cosa que aguantar. Se creía un ser humano bueno y nunca le había hecho daño a nadie. Era laboriosa y había alcanzado un buen nivel de bienestar económico, y así continuaría siendo siempre. Era incomprensible que le asaltase semejante pensamiento. Sin embargo, ante esas construcciones decrépitas y esos hierbajos, ella no fue más que una niña que nunca había vivido. Yeah. ¿Es posible vivir entre los recuerdos de la memoria sin esperar nada del presente? Pede-me que não te beijem. Pede-me que não te olhem. E por mais difícil que isso possa ser, posso tentar prometer. Pede-me que não te cante em cada letra que escreves, e por mais difícil que isso possa ser, posso tentar prometer. Só não peças, meu amor, que te esqueça, que te deixe de querer. Porque isso, meu bem, não se pede a ninguém, e eu prometo não prometer. Pede-me que não te sonhe e deixo de adormecer. E por mais difícil que isso possa ser, posso tentar. Su mente se había orientado recientemente hacia la tristeza, hacia el hecho de que el mundo estaba lleno de tristeza, de que todo el mundo sufría de alguna forma cierta carga de tristeza, de que todos estaban sufriendo, de que fuera cual fuera el camino que uno tomara en este mundo, había que intentar recordar que todos sufrían. Nadie estaba feliz, todo el mundo había sido maltratado, abandonado, desatendido, malentendido. Y por consiguiente, había que hacer lo posible para aligerar la carga de aquellos con quienes uno entrara en contacto. De que su actual estado de tristeza no era exclusivamente suyo, ni mucho menos, sino que la misma aflicción la sentían, y seguirían sintiéndola, montones de personas más, en todas las épocas, en todo momento, y que no había que prolongarla ni exagerarla, porque en aquel estado uno no podía ser de ayuda a nadie, y dado que a él su posición en el mundo le permitía o ser de gran ayuda o causar un gran daño, no estaba bien esconderse si podía evitarlo. Well, she's been gone many days now. She's been gone quite some time. And ain't the same and never will be since I lost her girl of mine. I stayed too long by the river. I stayed too long. I took a chance, was pretty risky. When I came back, I found out. Oh, girl of mine, come back to me. Girl of mine, come back, please. Girl of mine, come back to me. Can't you see? Thank you. Now she's been gone many days now. She's been gone and no doubt. I took a chance, was pretty risky. When I came back, I found out. Oh, girl of mine, come back to me. Girl of mine, come back to me. Girl of mine, come back to me. Can't you see I'm on my knees? Can't you see I'm on El amor era un veneno lento e insidioso. El amor era pérfido y embustero. El amor era un velo arrojado sobre la miseria del mundo. El amor era pegajoso e indigesto. Era un espejo en el que se podía ser lo que no se era. Era un fantasma que difundía esperanza donde hacía mucho que no la había. Era un escondite en el que se creía encontrar refugio y al final una solo se encontraba a sí misma. Era un vago recuerdo de otro amor. Era la posibilidad de un rescate que al final era igual que un golpe de gracia. Era una guerra sin ganadores. Era una valiosa joya en medio de las esquirlas con las que una se cortaba. Sí, en aquellos tiempos, el amor era eso. Se observa en el hombre enamorado una fuerza de la que carece cuando es libre. Pero hay en el hombre libre una amplitud de miras que en el enamorado es inútil buscar. Semejante desviación responde necesariamente a la estrechez. Y aunque el amor enriquece las emociones, también disminuye la capacidad. Mm-hmm.

dreaming dreams of you in vain. I'm confessing that I love you over again. I'm confessing that I love you over again. I'm confessing that I love you over again. Uno nunca está seguro de nada si no es de la certeza de sus propias emociones. I've tried for a long time, but I think I came through. I could do it all better if I could do it again. Wherever I'm going, it's the same place I've been. Ain't it a cold, cold world? Outside was hot, but inside I was cold. The eyes of the young met the eyes of the old, and what they were thinking I'll never be told. Ain't it a cold, cold world? Then an old lady asked me about the new daylight time. Said it don't matter, and she said I don't mind. Then a bus driver said you still owe me a dime. Ain't it a cold, started out east, but I ended up west. And I'm so glad to be here, I'm sure I will guess. Ain't it a cold, cold world? I might have to leave you, thanks what she said. I could sleep still tossing in bed. I can find myself thinking that I'd rather be dead. 'Cause ain't it a cold, cold world? Ain't it a cold, cold world? Todo el mundo sabe, pensó, que de lo único de lo que un hombre no se repone cuando lo deja una mujer es de la ausencia de su olor. When you love somebody and they feel the same, that's when love is not the game. And in this show that we play, I want to know, so I say, what is the color of love? When love is all that is, what is the color of love? When love can only give, why does it matter? And who should really care? 'Cause love is all there is. Love is here to share. What is the color of love? What is the color of love? Uh-huh. Neja tibu andi nyatuma. Ni watila. Ani ni yoro ina. Ani ni tuma ina. Abene hakili jigi. Kuchama una. Kuchama munu temena folo. Nawe ya umiri. Sanjan chama temena. Fimani jema kutese kakere juana. Jango kake furue. Jango kake kanue. Jango kateri ya sisi. Ngamfle bimu na bimu. Ala nanake. Ambe jeka barake, ambe furuke, ambe kanuke, ambe jeka du ujo nwave. Ngo debe jine jambolo, anga je, kambolo di nwama, kajajugu kele, kakongotugu kele, kadimba ya ukisi, kachokoroba uni msokoroba ukisi. No kera ani jine kadi, ani ala kadi, ani anseba ukadi, ananyema ukadi. What is the color of love? When love is all there is, what is the color of love? When love can only give, what is the color of love? Do you really want to know? Just look in the mirror, because we all share love's color for sure. What is the color of love? What is the color of life? And when you love someone and they love you, love makes it right. What is the color of love? When you love someone, love has no color, my son. En Argenton-sur-Creuse, después de cruzar un puente de piedra recoleto sobre el río, al que dan las fachadas de las casas, encuentra un estanco con olor a hojas de tabaco de las Américas. La dependiente es una muchacha menuda, con el pelo rubio recogido en una cola de caballo y unas gafas de estudiante eterna. Se queda prendado de su belleza en miniatura, y sale de allí con una cajetilla de cigarrillos. Después de dar una vuelta por ese pueblo silencioso, donde parece que nunca sucede nada, regresa al estanco a comprar cerillas, para que la muchacha se levante del taburete donde hojea una revista de patrones, y le sonría. En los dos días que pasa hospedado allí, hace tantos viajes al estanco que tiene la mesilla de noche llena de cajas de fósforos. Cree que la última vez que ha vuelto a entrar a pedir otra caja de cerillas, la muchacha lo ha mirado con recelo por encima de las gafas, como si pensara que se trata de un pirómano. Tal vez lo sea. Se siente arder por dentro. Se marcha de ese pueblo y deja atrás a la dependienta encantadora que vende tabaco y fósforos en un estanco minúsculo. Todo en su vida es una cerilla que brilla un instante y después se apaga. Luego queda ese rastro de humo negro. I knew it from the beginning. I knew it right from the start. I knew exactly what I should do. Walk out the front door, never look back. I can't help myself when I'm with you. Somebody's waiting, waiting for me to come home. I know exactly what I should do. But nothing else matters, nothing at all. La preciosa Can't Live Without You, en la intimista interpretación de Kyran Kane y Raina Gellert, pone fin a este Buscando Leones en las Nubes de hoy, que es también el cierre a la presente temporada del espacio. Este año, por mis cada vez más exigentes apreturas laborales, no habrá la habitual serie de entregas del mes de julio, con la que otros años continuamos nuestras emisiones en el blog. Así por tanto, la banda sonora de este postrer programa del curso la integran las deliciosas y muy bellas canciones de Wasteblood, Lila Downs con Nora Jones, Gino Paoli, Beth Gibbons con Rustin Mann, Martinalia con Carla Bruni, Yola, Luisa y Salvador Sobral, J.J. Cale, Sharon Fichot con Vincent Pagani, Lemonheads con Liv Tyler, Diana Krall, Blaze Foley, Baba Sissoko con Rodgers Mighty Mo, y los citados Kyran Kane y Raina Gellert. Entre las piezas musicales han sonado textos, todos muy sugerentes y evocadores, tristes también, en su mayoría, escritos por Patrick White, Jonathan Franzen, Frank O'Hara, Graham Swift, Otessa Monsfeg, Han Kang, Joaquín Berges, George Saunders, Nino Haratischvili, Thomas Hardy, Jennifer Egan, Edward Morgan Foster, Álvaro Enrique y Antonio Iturbe. Con su mención damos por clausurada la actual temporada de Buscando Leones en las Nubes. Elena Villegas a cargo de los controles técnicos y Alberto Sansegundo, que idea los programas, elige textos y canciones y os habla ante el micrófono, os decimos adiós hasta el próximo 2 de septiembre, cuando volveremos con más música y más literatura. Pasad un muy buen verano. Adiós.